Estás escuchando Aurrera Beti. Entzuten ari zara Aurrera Beti, 100.8. Berriozar irratiko kirol programa. Bienvenidos un lunes más a todo el mundo. Estamos escuchando el cuarto programa de Aurrera Beti y vamos con los titulares. Damos paso a nuestro compañero Joaquín Molina. Gabón Felipe, Gabón Berriozar. Bueno, encantado de estar aquí una noche más, otra semana más. Esperamos que no sea la última, como digo siempre. Y no hay dos sin tres, ni cuatro sin cinco. Pues sí, señor Kini, la historia va para adelante. Hoy lo tenemos un poco más difícil porque competimos en horario de audiencia con los rojillos, la hostia. Por lo menos que ganen, que tengan una victoria. Seguro que luego nos escuchan la chavalería al día siguiente por internet. Pues nada, pues daremos paso a los titulares, que hoy trataremos otra vez, le daremos caña al Himalaya, que ya va la historia, ha pasado el Ecuador, si no me equivoco. Sí, sí, está pasado, está superado el campo base del Everest, está superado el Island Peak y quizás hoy estaría superado el Amala Blanc o mañana mucho tardar. ¿Exactamente cuántos días quedan? Pues el grueso de la expedición viene en el día 25 de octubre y los tres que se han quedado volverán el 4 de noviembre. Tiene interés la historia. Pues luego, como todos los días, daremos un repaso a los resultados. Los próximos eventos y hoy le daremos cancha sobre todo a la milla urbana que se celebra en nuestro pueblo el sábado que viene a las 6 de la tarde en el Paseo de los Fueros, y para ello traeremos al señor Pachi Reclusa, que se está moviendo el que más. Los demás le echamos un pequeño cable, pero él es el que se mueve el que más, y luego vendrá Pachi Reclusa con Íñigo Monreal. Para acabar tendremos la canción deportiva y el monológico de la semana, o sea que una vez más interés a tope. No se vayan. Continuar, os dejamos con esta canción de Kepa Junkera titulada Tikitisha Zoom del año 1991. Viajamos prácticamente 20 años hacia atrás. We'll be right back. El programa deportivo de Berriozar y Ratia. Astelenero, bederatzietatik, amarretara. Resultados, entrevistas, debates. Toda la actualidad deportiva de Berriozar en Aurrera Beti, en el 100.8 de la FM. Aurrera Beti, zure kirol programa. Gurekin jartzeko harremanetan bi aukera ditu. Telefonoz deitu, 9848-06-55, 9999, ala, bidali mezu bat, gure bidera, aurrerabeti@gmail.com. Para poneros en contacto con nosotros tenemos dos fórmulas. Una por teléfono, 948-06-55-99, ahí todas las dudas, todas las cuestiones deportivas de nuestro pueblo. O mandar mensajico a la dirección electrónica aurrerabeti@gmail.com. Y recordar una vez más que este programa se emite todos los lunes de 9 a 10 y en el 100.8 y se repetirá en eguskiplaza.net. Y ya nos metemos de lleno en los resultados de esta semana. A ver qué nos ha deparado los equipos rojillos de fútbol y de baloncesto. Y alguna cosita más que también comentaremos. ¿Qué nos cuentas, Kini Molina? Bueno, pues he estado ojeando un poco los resultados. Y vamos, el fútbol 7 es impresionante. Cuatro partidos, dos de ellos por goleada, dos victoria y empate. Bueno, pues ahora veremos los resultados y comentaremos un poco qué ha sido la jornada. Bueno, para comenzar empezaremos por el regional preferente. Bueno, el partido fue San Cristóbal Lagunac. Ganó el Laguna por 3-1. Y el equipo de Berriozar de San Cristóbal pinchó por primera vez en toda temporada y contra el líder del grupo. Era un partido difícil en las instalaciones de Barañáin. ¿Qué tenemos para el regional San Ignacio? Pues los chavales de Beroy ganaron 0-1 y se ambientan en la parte de arriba de la tabla y también se convierten en uno de los candidatos al posible ascenso. Sport, ¿qué es lo que hicieron? ¿Jugaban en Tafalla? Pues unas tablas, se trajeron los rojillos un puntico muy valioso de Tafalla, que siempre los equipos de Tafalla son muy fuertes en todas las categorías. Empate a uno. Y del cadete contra el cadete A contra la OIZ, ¿qué ocurrió? Jugaban a las 12 en la OIZ, ¿cuál fue el resultado? Pues un contundente 1-6 para el equipo rojillo y también se convierte en un claro candidato a subir a primera cadete el equipo de Berriozar. Berriozar ganó 1-6. Bueno, para el cadete B contra el Navarro Villoslada, que jugaban en el único partido que ha habido en Berriozar. Sí, me suena algo este partidico, lo presencié desde el banquillo, son mis chavalotes y perdieron 2-3, una lástima porque iba ganando el Berriozar 2-0 en los últimos 10 minutos. Segunda vez que le pasa a este equipo, pagará la juventud en la categoría. Perdió 2-3 contra el Navarro Villoslada. O sea, Felipe, ¿os hicieron una zaragozana? Segunda vez que no la hacen, Gini Molina. Jode bastante. Bueno, el Infantil ha jugado contra el Bidezarra a las 11:15 en Noain. ¿Qué ocurrió? Pues te cuento, el equipo de Berriozartarra perdió por 5-3, pero las sensaciones que deja es de una mejoría respecto al año anterior, ya que el Bidezarra le ganó el año pasado muy cómodo y este año Berriozar ha dado bastante guerra. Está notándose el trabajo de José Luis y de César en el equipo del Infantil. Continuamos con el Infantil B, que jugaba contra la Maya. ¿Qué hicieron estos chavales? Pues unas claras tablas, empate a uno. Bueno, ahora pasamos a Fútbol 7. En Fútbol 7 tenemos al categoría A contra el Telesiano. ¿Qué hicieron? Pues un contundente 10-1 para el equipo del pueblo. Sin embargo, en la categoría de Fútbol 7, el grupo B contra el Beriain, ¿qué ocurrió? Empate a 3. La categoría de Fútbol 7, el grupo C, otra vez contra el Burladés, goleadas, pero contra el Burladés. ¿Cuál fue el resultado? 11-3 para el equipo de Berriozar y muy buenas sensaciones en los equipos de Berriozar, que este año se prepararán para el torneo interescolar de Tajonar, que tanto gusta jugar a todo el mundo. Y por último, la categoría Fútbol 7, el grupo D, Berriozar... Fútbol 7, grupo D, perdón, Cantolagua, jugaban en Sangüesa, ¿qué es lo que hicieron? Pues el equipo de Berriozar ganó 3-2 en un campo dificilísimo, y los equipos de Sangüesa normalmente suelen ser fuertes, pero parece ser que las cosas están haciendo bien en Berriozar y la chavalada viene pisando fuerte. Y por último y no menos importante, vamos a decir el resultado de fútbol femenino, Regional F contra el Don Esteve, que jugaban en Berriozar. ¿Qué es lo que hicieron? Pues las chicas de Emilio Melero y de Luismi Gallo ganaron con un contundente de 4-0, y este año están muy afianzadas en la categoría, y comparado con el año pasado las sensaciones son muy muy diferentes. Ánimo para las mozas y para los entrenadores, lógicamente. Y en adelante le queda el restante para... Ahora a continuación pasaremos a deciros los resultados de básquet. Felipe, cuéntanos qué ha ocurrido. Pues te cuento, en baloncesto el equipo senior descansó, como nos comentaba la semana pasada nuestros invitados, Chema Cadenas y el señor Díaz, y jugaban contra Peralta, y el equipo de Peralta se pilló un descanso, entonces el equipo Berriozartarra descansó. Sin embargo, el equipo junior jugó, y el equipo junior pues le dieron una severa derrota por 74-25. Ánimo y que no decaiga. A la próxima. Ahora a continuación, después de los resultados tanto de fútbol como de básquet, os vamos a dejar con una canción divertida, una canción alegre. Se titula Crazy Frog, en inglés La Rana Loca, y es de Axel Foley. What's going on? Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding los mejores deportistas de Berriozar que formaban un club deportivo fueron acusados por un falso doping. No tardaron en fugarse del hospital del cual se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la Comisión Deportiva del Gobierno, sobreviven como corresponsables deportivos en Berriozar y Ratia. Si usted tiene alguna duda sobre deporte y los escucha todos los lunes de 9 a 10 y media de la noche en el 100.8 de la FM, quizás puedan ayudarle. El equipo Aurrera Beti. Bueno, pues vamos con el plato fuerte de la jornada una vez más. Vamos con nuestra expedición al Himalaya. Ya están los chavales, ya han pasado el Ecuador. Chavales y chavalas, lógicamente, porque también va alguna moza. Y ya el próximo lunes vienen para aquí. ¿Qué nos cuentas, Kini Molina? ¿Qué nos cuentas de la expedición? ¿Cómo va la historia? Bueno, pues Gabón Felipe, Gabón Berriozar. Bueno, a continuación os pondré al día con las novedades de la expedición. Tengo que decir que el trabajo ha aumentado porque, claro, al desdoblarse la expedición hay más crónicas que días. Entonces, bueno, haremos un resumen, intentaremos que sea rápido. Pues cuéntanos qué tenemos más o menos para hoy. Madre de Dios. Bueno, vamos a pasar a continuación con Rubén. Nos están diciendo que lo tenemos al aire. Es puntual. Vemos que, vamos, que están pendientes de nosotros, al igual que nosotros de ellos. Cuando quiera nuestro compañero Gorka, nos pasará con él. Gabón, Rubén. Gabón, ¿qué tal? Te oímos un poquito bajo, a ver si solucionamos el problema. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué tal estás por ahí? Bien, bien. Estamos bien, estamos en el campo 1, en la Magadán, y bueno, pero estamos contentos porque las previsiones se van cumpliendo. Así que contentos, eso es lo que te puedo contar. Bueno, tengo aquí a mi lado a Felipe, que quiere aprovechar para saludarte, y en breves momentos imagino que vendrá a oír. Felipe. ¡Apa, Rubén, Gabón! ¿Qué tal lo lleváis por ahí? Bien, bien, estamos un poquito incómodos. Porque este campo, pues, estamos a 5.700 y aquí hay un montón de tiendas, entonces, anoche me trataba de dormir un poco con los pies colgados y en unas condiciones un poco raras, pero bueno, pues contentos, es lo que hay aquí y como te digo, vamos sobre los plazos, las previsiones son buenas, la cuerda fija está casi montada hasta arriba. Entonces, si todo sigue como hasta ahora, pues parece que tenemos nuestra oportunidad de intentar cima. Sobre el planning que teníais, por lo que tengo entendido, más que ajustáis, vais casi adelantados, ¿no? Porque aparecisteis en el campo base, bueno, el campo base del Vélez, nos juntasteis con el grupo un día antes, ¿verdad? Sí, sí, sí, la verdad es que cuando bajamos del Atlantic, teníamos la posibilidad de quedarnos a dormir en el campo base o de intentar seguir bajando. Y al principio bajábamos muy cansados del Iceland y con intención de quedarnos en el campo base, pero bueno, pues después de estar tirados unas cuantas horas, decidimos que para realmente descansar era mejor buscar un lodge, un sitio ya puesto en una cama y procurar dormir de verdad, ¿no? Pues en la tienda de campaña, bueno, pues para que te hagas una idea, hoy llegó dentro de la tienda desde las 5 de la tarde a 1 de la mañana y pues no se duerme, no se descansa, ¿no? Pero se descansa mejor en un lot. Eso quiere decir que adelantamos un poco y nos encontramos un poco casualidad en el camino con las mozas, que fue un alegrón. Tengo aquí a mi compañero Oyer, que quiere también mandarte un saludo. Buenas noches, Rubén. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, todos bien por allá también, me imagino. ¿Realmente es tan bonita como dicen el Amada Blanc? El Amada Blanc es una pasada. El Amada Blanc, bueno, yo conozco mucha gente que ha subido este monte y que le ha encantado. Y conozco otro montón de gente pues que no subiría, porque técnicamente pues no le supone un reto, porque esa es una montaña, como ya os he dicho antes, pues tiene una cuerda fija y eso reduce la dificultad, ¿no? Pero no conozco a nadie que no diga que esta montaña es hermosísima, ¿no? O sea, es preciosa, es increíble, es que es una pirámide con cuatro aristas que está pues con un montón de glaciares colgando y que desde la cima, es que la cima se ve en todo el trekking. En la mayoría del trekking hemos visto la cima de esta montaña, mucho más bonita que el Chollu, mucho más bonita que el Everest, que el Lhotse, que cualquier 8000. Es increíble, es tipo el Cervino, pero a lo bestia. O sea que estáis prácticamente enamorados de la montaña. Sí, y es un privilegio estar ahora pues aquí en el campo 1, justo debajo. Este campo 1 está a 5700 metros, la cima está a 6800. Hay una sensación de que si mañana por la mañana nos levantamos y pegamos una carrera, pues nos subimos a la cima, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay una vista pues, te cojona. Y bueno, ahí está la dificultad, que es lo que hace que realmente cueste muchas horas llegar hasta arriba, ¿no? Pero realmente pues parece que estamos aquí, que estamos muy cerca. Papá Rubén, soy Felipe otra vez. A ver, te cuento, el 4 de noviembre, si no me equivoco, volvéis. Que nos puedes hacer un pequeño resumen en el planning que tenéis hasta ese día. Bueno, es complicado, esto de los adelantarnos acontecimientos, pero bueno, la idea es que hoy subíamos a dormir aquí al campo 1. Ha sido un palizón, porque había que subir muchísimas cosas. Mañana bajamos a descansar de base. Vamos pues relativamente adelantados, porque ya hemos aclimatado en el Island Peak. Pues toda la gente que está aquí desde antes aclimatando, es como si ya les habíamos pillado. Estamos en el grupo pues de los primeros, por decirlo, en cuanto a aclimatación. Entonces eso quiere decir que en cuanto haya una oportunidad, ahora dice que vienen 20 centímetros de nieve. Entonces, eso te digo que es complicado hacer planes, ¿no? Si no, pues si descansamos, si mañana abrimos en el campo base, la siguiente vez que tengamos oportunidad ya está ahí para arriba. Esa vez, el 20 vez puede ser pues de aquí a 3 días o algo así. Bueno, sería tirar para arriba, dormir al 1, ya no sabemos, nos tenemos que saltar un campo o el 2 o el 3, porque esto está, hay 10 expediciones, en campo 2 solo caben 6 tiendas. Y bueno, queríamos ahora saltar el 3, que es el peligroso, es el de las avalanchas, pero parece que vamos a tener que dormir en el 3. Ante todo, seguridad, o sea, no, desde aquí de Berriozar no nos gustaría tener ninguna noticia mala de respecto a esta expedición. O sea, estamos con vosotros al 100%, pero bueno, al igual que en el Island Peak, por motivos de seguridad hubo que renunciar, pues esperemos que no haya tonterías. No, estos dos titanes con los que voy, yo pienso que técnicamente están muy preparados. Yo creo que yo ya por viejo pues he valorado un poco las situaciones de cuando uno se tiene que dar la vuelta o no. Y luego pues la montaña, desde el primer día que la vimos, tenía muchísima nieve y ha descargado. Cuando he dicho antes que es preciosa, pero ha sido más bonita, ¿eh? Ahora está perdiendo un poquito de nieve y eso pues ya te dice más fea pero más segura. Entonces yo creo que aquí está, con una casualidad que tenemos, es que hay un tipo que se llama Uli Shek, que es un titán de estos que subió la cara norte de nieve en 2 horas 15 y la británica de Sisa Pamma también en una mañana, y está por aquí. Ese es el único que seguramente intentará mañana subir medio en zapatillas. Todos los demás pues tiraremos de cuerda fija, y que es lo suyo, y hasta sin hacer ninguna tontería. Ah, pero bueno, te cuento, si así como vuestro blog tiene ya miles de visitas, pues también nos repercute vuestra excursión en nuestra audiencia, y nos oye bastante gente. Es más o menos broma, nos oyen nuestros coleguillas, alguno y algún familiar, pero cuatro. Prosigo. Prosigo. A ver, así en cachondeo nos pregunta la gente por la calle, ¿cuáles son los dos que se quedaron a medias en el Slam Peak? A ver, si te puedes mojar o esto es pacto de silencio como los mineros chilenos. No, los dos que se... Yo conocí unos tipos en la expedición, unos tipos de Castellón, que me he intentado leer, que únicamente subió uno, ¿no? Pero la victoria fue de todos. Entonces, los dos que se quedaron no fue por una indisposición, en mala hora, porque el resto de la expedición había ido de maravilla. Y otro por un problema pues técnico, que se saltaban los campones, ¿no? Vale, pues no hay nombres, no hay nombres, ha ganado el equipo. el equipo subió todo entero. Exactamente. Bueno, sabemos que tuvisteis problemas con el teléfono satélite, por eso no nos vamos a quitar más tiempo, así os vamos a acabar con el saldo. Entonces, bueno, yo me quería despedir y también quiero dar la oportunidad que se despidan a Oyer y Felipe y que, bueno, ya hablaremos. Pues nada, Rubén. Yo me despido de parte de los tres también, porque ya te digo que este campo es muy pequeño y estoy durmiendo en la tienda de... hemos puesto una tienda a la nuestra, pero o sea, en unas condiciones que no cabíamos los tres, entonces me paso a una tienda de alguno de por aquí y estoy solo. Entonces, bueno, pues Miquel y Xavi no se pueden despedir. Así que... adiós de parte de ellos también. Muchísimas gracias por el esfuerzo un lunes más. Y suerte nada. Y hasta pronto, agur. Un saludo, Rubén, saludos a todos, saludos desde Berriozar y Ratia y desde todo Berriozar. Venga, Rubén, nos vemos. Muchas gracias a vosotros por el patrocinio. A ti, venga. Agur. Muchas gracias. Por sorpresa, yo la verdad que estaba convencido de que a lo mejor se retrasaría la llamada, porque vamos, bastantes cosas tienen para hacer en el Himalaya, como el intentar dormir para coger fuerzas, como para que se acuerden de nosotros y llamar exactamente a la hora que les dijimos. Es para mí impresionante y bueno, pues mandarle un abrazo tanto a él como a toda la expedición, a los tres titanes que se han quedado allá. Y vamos a continuar porque, bueno, la llamada ha sido parte del programa, pero todavía tenemos mucho que contaros sobre la expedición. Pues sí, ha sido una grata sorpresa, Kini. Cuéntanos, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, pues como viene siendo habitual, realizaremos el repaso al blog. Esperamos expresar todas las opiniones, bueno, todas las circunstancias que han vivido los montañeros lo mejor que podamos. Seguiremos con el concurso de la camiseta del BKI Himalaya 2011 y bueno, pues esperemos que sea de vuestro agrado. Entonces, ¿qué tal, Kini, si comenzamos con la crónica del blog del lunes día 10? Bueno, pues el pasado lunes 10, Yolanda Barroso, de Madrid y miembro del BKI Menditaldea, nos cuenta que ese día es uno de los más duros por haber ascendido el Gokiori, El objetivo era atravesar el paso Chola Pass de 5.368 metros y llegar a, no sé si lo diré bien, Don Langa. La ascensión fue muy dura, llegando a veces a quedarse casi sin fuerzas para continuar, debido a que el camino se borraba debido a la nieve y el hielo. Tras el sufrimiento, luego llegó el collado y otra vez pudieron contemplar esas montañas mágicas que encandilan a cualquier persona. Descendieron otra vez por las rocas hasta llegar al lodge donde se alojaron. The future's... Imagino que las fuerzas las retomarían nada más volver a contemplar las vistas que el Himalaya les ofrecía. ¿Qué nos cuenta Jesús Lecumberri el martes? Bueno, pues Jesús, o como todo el mundo le conocemos, Gato, le tocó quizás escribir la crónica más triste, ya que tuvo que expresar en un pequeño párrafo la tristeza que sintieron al separarse los dos grupos de montañeros. Recordamos que unos se dirigían al campo base del Everest y otros intentarían la ascensión al Island Peak de 6.189 metros. También cuenta que vivieron un pequeño encierro como en San Fermín, pero con un Jack desbocado. Hay que ver, ¿no? Encierros a 4.500 metros de altitud, pero bueno. Sobre las 4 de la tarde llegaron a Chukung, asombrados por la inmensidad que les rodeaba, pues ya que se encuentran en el corazón del Himalaya, tenemos que recordar, rodeado por algunas de las montañas más altas del planeta. Hay que puntualizar que están en un glacial de hielo con el Island Peak en medio. Para que os hagáis una idea, es como si estuvieran en el mar y nadarían hacia una isla. Hablando del Island Peak de 6.189 metros de altitud, el día siguiente nos cuenta Ivonne Nekoitz que ya se dirigieron al campo base, ¿verdad? Correcto, sí. Nos comenta que la jornada hasta el campo base no es muy larga y que la alcanzan en 3 horas y media aproximadamente. La ascensión no es dura, pero la pendiente es constante hasta llegar al campo base a unos 5.100 metros. El camino ha sido espectacular, con unas vistas impresionantes de la cara norte de la Mada Blanc y la cara sur del Lhotse. Al llegar al campo base, pues lo primero que hacen es repartirse las tiendas, coger el material que de antemano mandaron al campo, probar las botas, crampones, piolet, bueno, tuvieron que preparar la mochila, que la mochila para ascender el Island Peak no tiene nada que ver con la que hasta ahora llevaban. Después de comer, se probaron y ajustaron el material, como he dicho antes, y realizaron unas pequeñas prácticas para asegurarse que todo estaba en orden. Pues vaya, pues parece que todo estaba preparado. ¿Qué nos cuentan un día más tarde? ¿Han hecho cumbre? Bueno, el día siguiente solamente llega un breve mensaje y decía lo siguiente: cima, todos abajo cansadísimos pero felices y bien. Al parecer tuvieron problemas con el teléfono vía satélite a la hora de realizar la recarga y bueno, tras pasar un día de nervios, por fin se consigue contactar con los montañeros que nos hacen la crónica al día siguiente. Al día siguiente, si no me equivoco, Rubén nos relata la ascensión a la cima. Como comentabas, cambiaron de una marcha, de un trekking, ya material más específico y, por lo tanto, material más técnico para esta ascensión. ¿Qué nos cuenta Rubén? Bueno, sí, al igual que la semana pasada, si me permitís, voy a leer el texto íntegro, ya que la forma que tiene Rubén de relatar los hechos te hace vivir en persona la situación, ¿no? Parece que te transporta allá y que los estás viendo a través de una ventana. Por eso quiero leer el texto que dice lo siguiente. Concentrar el valor de una experiencia de 24 días en el Himalaya en una cima pasa por ser un poco absurdo. Pasado el ecuador de nuestro viaje, podemos resumirlo en risas, paisajes asombrosos, grandes partidas de cartas, relaciones que se recordarán durante años y además observar la vida de estos nepalíes de los que tanto tenemos que aprender. También hemos intentado un monte. Ascendimos el Goki Horri de 5.357 metros. Cruzamos Chola Pass de 5.368. El grupo del campo base del Everest ha realizado el Kalapatar de 5.550 metros y llevamos más de una semana caminando por encima de los 4.500. Hoy, además, hemos atacado el Island Peak de 6.189. Una montaña pegada al Lhotse de 8.501 metros, que parecía pequeña y asequible. Ayer nos acostamos a las 6 de la tarde, y también ayer nos levantamos a las 12 de la noche. A los 10 minutos de comenzar a andar, esa idea de que ese monte sería una de nuestras vacas, sería una cuesta de vacas, desapareció. El sendero iluminado por nuestras frontales serpenteaba vertiginosamente sin ningún descanso. Parábamos cada hora a beber y a descansar. Pese a que caminábamos despacio, íbamos con exceso de peso y el cansancio no tardó en aparecer. Nos habíamos pasado de prudentes. Aparte de material personal, portábamos 4 cuerdas, tornillos de hielo, estacas, mosquetones y demás. Ya nos habían dicho que la vía estaba equipada en la parte de la nieve, pero aquí no te puedes fiar. Antes de amanecer, la primera baja. sin dormir apenas y vomitando al levantarse, las fuerzas la acompañaron hasta el comienzo de la nieve. En un alarde de honestidad, para no perjudicar al grupo y únicamente avisando a una persona para no hacerse notar, uno de nosotros comienza el descenso en plena noche. Los demás nos enteramos todavía en la oscuridad cuando nos estábamos colocando los crampones. Hemos de continuar en cuatro cordadas, por pendientes inclinadas pero seguras, porque tienen mucha huella. Llegamos a la base del corredor de 240 metros, que da acceso a la arista cimera. Nada más comenzar el primer largo de cuerda fija, se suelta el primer crampón en la pendiente de 65 grados. Y colgado del Yumar, reparamos el problema. Pero esa misma situación se repite en dos ocasiones más. No queda más remedio que asumir el problema técnico y comenzar el descenso ahora que todavía es posible. Continuar en estas condiciones es un resbalón seguro y como consecuencia una caída fatal. En la pendiente la decisión es difícil y pese a que sobra la resistencia, la seguridad manda. Es la segunda baja, el resto continúa yumeando, cramponeando, golpeando con el piolet la pendiente helada, tratando de arrancarle al fino aire el oxígeno que nos niega. Por fin, uno tras otro alcanzamos la arista cimera. Después, 150 metros por el afilado cuchillo que separa las dos vertientes y tomamos al abordaje el punto más alto de esta gran montaña. Apenas cabemos los 11, así que nadie puede sacar una foto de grupo. Nos tiene que bastar con pasar 5 minutos observando el paredón del Loce. Solo escalado en una ocasión, y el pilar oeste del Makalu, que termina en su cima. No podemos pedir más, solo queda brindar a nuestros dos compañeros esta cima que tan es nuestra como suya. Pues, Kini, un texto muy bonito como el de la semana pasada. A ver, conociendo la cima de Island Peak, todavía no me explico cómo pudieron estar todos a la vez con lo pequeña que es. Eso parecía el que apostamos. Seguro que alguno dijo eso, de a que no hay huevos a subir todos a la cima. Y como buenos navarros, nadie se echó para atrás, ahí estaban todos encima. Bueno, ¿qué tal si continuamos y nos cuentas qué tenemos para el día 14 o qué pasaron el día 14? Bueno, pues Jaione Terrón hace una crónica el día 14 y 15, es decir, viernes y sábado. El viernes nos cuenta que se han levantado a las 4 de la mañana y que poco a poco alcanzaron la cima del Calapatar de 5.550 metros. La emoción era enorme, por eso se dieron besos, abrazos, gritos de victoria y realizaron una dedicatoria a los compañeros que faltaban. Tenemos que decir que en un día claro las vistas desde el Calapatar, del Everest, del Loche y del Nupse son impresionantes. Tras descender se dirigieron a Bin Moche, donde pasaron noche. Para el sábado, supuestamente un día de relax, se fueron a caminar un poco y cuando llevaban menos de media hora se encontraron de frente con el grupo que venía de la Island Peak. Tras la alegría del reencuentro hicieron otra vez los petates y todos juntos se dirigieron a Tian Boche. Javier me comenta que no esperaban la vuelta del grueso del grupo hasta el día siguiente. Como comentábamos al principio, para el sábado 15 hay otra crónica, en este caso de Carlos Sanz. Bueno, Carlos nos cuenta que disfrutan de un cielo precioso a las noches y que a las 10 horas de, o sea, y que tras 10 horas de cama vuelven otra vez a ponerse en movimiento. Halaga a sus compañeros Rubén de Aboiz, Xavi de Pamplona y Miquel de Berriozar por la aventura que les queda por delante. Los define como titanes por sus condiciones físicas. ¿Y qué nos cuenta uno de los que se queda? ¿Qué nos cuenta Xavier Loyarte para el próximo día? Bueno, pues Xavier nos recuerda que es el día en el cual el grupo se separa definitivamente. 16 montañeros empiezan el descenso y ellos seguirán hasta el campo base de la Malablan. Cuando llega se dan cuenta de que han sido demasiado rápidos y que todavía no han llegado ni el cocinero, ni los arrieros, bueno, etc. Cuando llegan, montan las tiendas y preparan los petates. Y bueno, luego, para hoy ya hemos hablado con Rubén, ya nos ha puesto al día de cómo están, cómo es la expedición. Entonces, bueno, esto ha sido el repaso al blog. Y vamos a dar paso al concurso, que bueno, vamos a repetir el teléfono para que la gente esté preparada por si quiere llamar. El teléfono del programa es el 948-06-5599, repito, 948-06-5599. Y bueno, la pregunta es muy sencilla, ya que se ha repetido en varias ocasiones durante el programa. ¿Cómo se llama el monte de 6.189 metros que ascenderán el que ascendieron la semana pasada. Toda aquella persona que sepa que llame al teléfono que acabamos de dar y bueno, pues tiene la posibilidad de ganar una camiseta de la expedición. Y bueno, pues eso, a continuación os dejaremos con una canción. Os dejaremos con una canción de Carlos Jean que se llama Lead the Way. Y mientras tanto, la gente que vaya pensando la respuesta y que nos llame. Recordamos el teléfono, es el 948-06-5599. Yo, sin más, me despido de todos los radio oyentes, me despido de vosotros, tanto Oyer como Felipe, como Gorka. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias, Kini, por el trabajo realizado una semana más y muy interesante. Hasta la semana que viene, Kini. Wrong, and this is where I got. I'm to cry, crying out loud, praying for the wrong that apparently I've done. Looking kinda dumb, people staring at my crown. I have a magic kingdom, but I own all that I touch. I might not be a girl, but I'm everything you wanna be. I'm daddy's little girl with some mud on my cheek. And I'm calling your name. Just Aquí tenemos la canción Corre, corre. Eso quiere decir que la entrevista de esta semana va al atletismo. Como todos sabréis ya, este sábado se disputa en Berriozar la segunda milla urbana y tenemos hoy aquí invitados con nosotros a Pachi Reclusa, buenas noches, y a Íñigo Monreal. Pues sí, hoy le daremos un poco cancha a la milla urbana y a estos dos corricolaris de élite que viven en nuestro pueblo. Y nada, sin más, saludarles. Gabón, Pachi. Gabón, Íñigo. A ver, vamos con las preguntitas un poco. ¿Desde cuándo estáis en el mundico del atletismo y cuáles son vuestros clubs y así? A ver, Pachi, empieza tú, dale caña. Bueno, llevo 19 años corriendo y pues, me formé en la cantera de Iruerri y luego he estado 3 años en el Bestiruña y ahora estoy corriendo con BKE. Estás corriendo con el BKE, ese club que también, ¿qué base tiene? ¿Cuánto tiempo lleva el BKE Corrica Taldea? Pues BKE se formó, como quien dice, hará unos 3-4 años y bueno, y con una cantera bastante, bastante importante, ya con 70 críos y un grupo de unos 30-40 en adultos. ¿Tus victorias más sonadas, cuáles puedes recalcar? Pues quedé campeón de Euskadi absoluto, yo creo que fue sobre el 2001-2002, y campeón de Euskadi junior también, en 3.000 obstáculos también. Campeón navarro 3 años consecutivos. Muchas gracias, Pachi. Ahora vamos a ir un poquito más y vamos a darle hincapié a Íñigo. ¿Dónde empezaste, Íñigo? ¿Cuál es más o menos tu carrera? ¿Con qué clubs navarros has estado y estatales? ¿Y cuáles son tus éxitos más destacables? Bueno, pues yo empecé ya hace 3 años, así, en el Laguna de Valencia, en una cantera ilustre de atletismo navarro, la verdad, porque había salido grandes atletas. De ahí pasé al Pamplona Atlético. De Pamplona Atlético luego me fichó el Larios, con el Larios estuve 4 o 5 años, bastante buenos en lo personal y también en lo deportivo. Allá conseguimos un par de Copas de Europa y la verdad es que nos fue bastante bien. Y luego retomé otra vez el atletismo navarro con el Pamplona Atlético. De ahí pasé al Ardoy, estuve un par de años. Y hasta hace un par de años he estado también en el Bestiruña, ya como un poco más popular, por así decirlo. Porque bueno, ya el atletismo, como quien dice, de élite lo dejé por el año 2003-2004, ya lo dejé. O sea que estando en un equipo estatal como es el Darius, ¿has competido a nivel europeo y mundial? Sí, no, la verdad es que sí. En aquel momento el Darius, luego fue Airtel, era un referente a nivel de Europa, era el mejor club de Europa. De hecho, por aquel entonces tenía 5 o 6 Copas de Europa, era el mejor club de Europa con diferencia. Y eso, pues eso, la verdad es que en lo personal es muy importante, ¿no? Al final es como cualquier otro deporte, estar en un club como el Ares era súper importante y te daba pues la posibilidad de competir con la mejor gente del mundo. En aquel tiempo yo en mi prueba teníamos a Samuel Matete, que fue campeón olímpico y durante muchos años, pues eso, un referente, ¿no?, en la prueba. Hablamos de atletismo, hablamos de la milla, pero ¿en qué modalidad es en la que mejor os manejáis? Sabemos que Pachi viene de carreras más de fondo, más de crosses, tú, Íñigo, más pista, velocidad. Comentarnos un poco cuál es, sobre todo, vuestra carrera fetiche. Yo mi distancia pues suelen ser los 3.000 y 5.000. 3.000 obstáculos, que es prácticamente lo que he hecho siempre, y bueno, y 5.000 metros es donde mejor me desenvuelvo. En no. Lo que son crosses, por lo tanto, crosses cortos. Bueno, crosses también, sí. Sí. Yo por mi parte, bueno, soy más de pista, más velocista. Mi prueba, por así decirlo, fetiche, igual serían los 110 vallas o los 400 vallas, que eran las pruebas pues un poco más explosivas que había. Lo que pasa es que, bueno, luego al final, con el tiempo, bueno, he ido un poco reciclando, por así decirlo, y ahora eso, la verdad es que queda un poco lejos y pues bueno, ahora la verdad es que a poder ser carreras cortas, pues bueno, una milla igual es todavía un poco demasiado explosivo, pero pues eso, carreras de 4 o 5 kilómetros. Ahora mismo ya carreras más largas, 10, 20, tipo pues la media maratón o la Roces Valles Zubiri, incluso la Veovia, se me quedarían un poquito largas. Pues al final por el cuerpo que tengo y el peso, pues bueno, no son mi especialidad. Os iba a comentar, un deportista, un velocista nato de 100, 400, un hombre del 3.000, bonito desafío en la milla. Sí, la diferencia es que él correrá la de invitados y yo correré la popular. ¿Al final, Pachi, vas a competir este año? ¿Estás que sí, que no? Sí, en un principio, ahora no me molesta la lesión que llevo arrastrando casi año y medio y yo creo que saldré, pues eso, pues igual haceros compañía un poco a vosotros. Esas declaraciones me las conozco, de hacerte compañía, voy de que estoy mal y al final se lleva el gato al agua, gana y luego no invita. Vamos a pasar a la siguiente pregunta y a ver, vosotros cómo veis que creéis que está valorado este deporte de atletismo en los medios de comunicación. ¿Creéis que le hacen hincapié o lo está un poco apartado? ¿Qué opinión tenéis sobre ello? Bueno, yo creo que en general, al final, bueno, todos estamos metidos en el mundo del deporte de una manera u otra y salvo un par de deportes que todos sabemos cuáles son. El resto, fútbol, la verdad es que esto se puede decir, No, bueno, el fútbol. No, pero pues sí, efectivamente, el fútbol, el baloncesto igual, al final, salvo esos deportes, en los demás tienes que brillar o ser realmente destacado para poder hacer algo, ¿no? Al final de una atletismo, por poner un ejemplo que ha sido mi deporte, pues bueno, ahí son 21 pruebas de atletismo, incluyendo los relevos, se podría considerar que eso sería como un equipo de fútbol. Es decir, estando entre los 20, 22 mejores de cada disciplina, serías un jugador de primera división. Ahora mismo, salvo que saques medalla, eso no está valorado. O sea, no está valorado. Tú puedes quedar octavo, décimo, sexto, el 15 y no vale absolutamente para nada, porque lo único que se valora son las medallas y bueno, el hecho es que luego los reconocimientos que tienen y las becas que hay aquí de parte de la Fundación Miguel Indurain y todo eso, en cualquier deporte, estoy hablando del mío, pero que podía ser en cualquiera, pues no se reconoce más que pues los éxitos, los metales, las medallas, ¿no? ¿Nos puedes recordar en tu participación en Atlanta y en la siguiente, cuáles fueron tus resultados, más o menos? Sí, bueno, la participación en Atlanta, la verdad es que fueron mis primeros juegos y fueron bastante, para mí, decepcionantes. Bueno, te vas con la ilusión, pues, de eso, de unos primeros Juegos Olímpicos. Tenía, por aquel entonces, 21 años, creo que era muy joven y la verdad es que, bueno, pues iba con mucha ilusión, pero no fui igual en las mejores condiciones. Había pasado, pues no sé, un proceso, no sé si gripal, febril o algo, había estado bastante mal y perdí bastante peso y mucha fuerza y pues quedé, no sé, de decirte el 30, el 32 o el 34 al final de todos. Que bueno, el último o el penúltimo. Gané pues a Papa Nueva Guinea y a... Oye, que suena bastante de risa, ¿no? Pero bueno, al final, realmente lo que suelo decir, digo, tú en cualquier cosa que te dediques te gustaría haber quedado entre los 40 o 50 mejores del mundo, ¿no? Desde claro, luego, vas allá sí. Y solo has ganado a uno o a dos, pero bueno. En los siguientes fueron donde... En los siguientes sí que me fue mejor, entré bastante más adelante, de hecho en mi serie pues no pasé por poco, porque si pasaban los tres primeros de fase, por así decirlo, entré cuarto por muy poquito y la verdad es que eso sí que ya fue un poco más para disfrutar, ¿no? Fueron en Australia en el año 2000, ya con 26 años y un poco, pues eso, más madurez personal y deportiva. Muy bien. A mí yo creo que me pregunta hacer, o sea, me toca hacer, no sé, la pregunta más difícil o por lo menos la más fea de todas las que hemos preparado. Se ha escuchado, sobre todo últimamente, los temas del doping, que lo habíamos escuchado mucho dentro del ciclismo, pero últimamente parece que ha salpicado también al mundo del atletismo. ¿Qué opináis? Sobre todo, igual Íñigo, tú que has andado más en un alto nivel. No sé si Pachi aquí en un nivel local también crees que existe, que ha existido. Y sobre todo, ¿cuál es una de las posibles soluciones o qué se puede hacer para luchar contra el doping? Pues no te sabría decir, la verdad. Yo es que, como cuando veo, tampoco he sido un atleta así de élite y no sé, al final sobre los niveles en los que se mueve toda esta gente y lo que comento por Íñigo, ¿no? Pues que si al final, si tienes que conseguir medallas para estar ahí arriba, pues igual al final hay que valorar lo que hace cada uno. Yo no sé, yo soy de la mentalidad de que cada uno, pues a base de entrenamiento y así, es como te tienes que ganar las cosas, ¿no? Porque al final haciendo trampas, pues al final te engañas más que a ti mismo y no sé. No sabría qué decirte. Yo es que, claro, a esos niveles tampoco no he estado nunca, entonces no te lo sabría decir. Bueno, Diego, cuéntanos algo. Esta pregunta la ha preparado Felipe, hay que decirlo. ¿Qué sabe el médico? No, a ver, fuera de bromas. La verdad es que al final es como todo, ¿no? Me refiero, yo ya llega a un nivel y al final eso lo vemos en cualquier faceta de la sociedad. No sé, puede haber gente que se prepare una posición, puede haber gente que está estudiando, gente que también va al gimnasio y se cicla. O sea, me refiero que es que eso está en todos los niveles. El afán de superación y las trampas están en toda la sociedad. Entonces, pues bueno, ahí ya luego depende un poco de también la conciencia de cada uno y a dónde quieras llegar, ¿no? Yo creo que eso solución no tiene. Es decir, siempre va a haber tramposos y siempre va a haber la manera de hacer la trampa y es que eso es muy difícil de solucionar. Los controles antidoping siempre van a ir por detrás de los progresos científicos, por así decirlo, ¿no? Cuando se empezó, en tiempos hacían transfusiones de sangre, eso se echó para atrás porque al final no sabían si te habías hecho una transfusión, pero sabían con qué lo habías conservado, con lo cual eso se buscaba en la sangre. Luego empezó con la EPO 1, la EPO 2, la eritropoyetina, la no sé qué de cuarta generación, y ya lo último que se había hecho, que esto lo que ha salido ahora en la operación Galgo, creo que fue, pues era una cosa todavía más retorcida, que era que te sacaban la sangre y la congelaban a menos 80, menos 90 grados y te duraba congelada un mes o tres semanas y luego te la volvías a poner. Son cosas ya cada vez más retorcidas, pero que consigues siempre saltarte un poco lo que son los límites y la legalidad, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que el problema se solucionaría pues concienciando un poco a la gente, ¿no? Pero bueno, siempre va a haber algún listillo, por así decirlo. Desde aquí, desde Berriozar y Ratia, siempre apostaremos por el deporte limpio y en contra del dopaje. Nada, sin más, el sábado Apache hacer un zancadilla también sigue siendo limpio. Pues nada, era un tema complejo este del doping y tendríamos para rato. Vamos a continuar con una preguntita mucho más light. Esta mola más porque tocamos el tema de la cantera. ¿Se trabaja la cantera a nivel de Berriozar, en Nafarroa? ¿Qué tal va la afición en la chavalería? Bueno, lo que es aquí en Berriozar, para ser este el tercer año, empezamos con 19 críos aquí en BKE. El año pasado ya había 47, creo, y este año estamos ya en 70. O sea que poco a poco, hostias, al final está creciendo la cosa, pues porque la gente también quiere practicar un deporte diferente, que no sea pues lo que es fútbol, baloncesto, que al final, pues eso, son los deportes mayoritarios y los que prácticamente se ven todos los días en la televisión. Entonces, parece que la gente está contenta haciendo atletismo y poco a poco parece que va más. El resto de clubs también van creciendo y ¿en qué edades y cómo distribuís los grupos? Cuéntanos un poco, Pachi, analízanos la cantera del pueblo. Tenemos cuatro grupos y los tenemos divididos en categorías de prebenjamín y benjamín, que serían 6, 7, 8 años, y luego lo que son alevines, ese sería otro grupo, y luego tenemos infantiles y cadetes, porque juveniles tenemos un par de chavales y los metemos con los cadetes. ¿Y resultados destacables de la temporada anterior? El año pasado quedaron en categoría benjamín masculino, quedaron subcampeones navarros en los Juegos Deportivos de Navarra por clubs, y terceras las chicas en benjamines femeninos también. O sea, que se puede decir que cuando ya vayamos jubilando a más de un jefe de filas del primer equipo, que hay futuro, hay cantera. Sí, sí, la cantera vienen los chavales pisando fuerte, o sea que... Pasando ya, centrándonos un poco en lo que va a ser la milla del sábado, primero tendremos las categorías inferiores, desde benjamín, prebenjamín hasta cadete. Luego tendremos unas millas populares, que de 1000 ya serán lo que es la distancia completa de la milla, de 1609 metros. Y dejaremos para el final una milla de invitados. Coméntanos un poco, Pachi, cómo van a ser las categorías inferiores y luego cuáles son esos invitados que tendremos en esa milla definitiva, milla de invitados. Sí, pues como muy bien dices, eso se va a celebrar el sábado día 22, será a las 6 de la tarde con la categoría prebenjamín. Y va a ser en el paseo de los fueros de aquí de la localidad. Entonces empezaríamos con la categoría a las 6 de prebenjamines, benjamines 6 y 5, alevines 6 y 10, 6 y cuarto infantiles. Luego la categoría cadete y juvenil va a ser mixta, que sería 6 y media. Y luego va a haber un pequeño paréntesis para hacer un pequeño duelo de R. Quirola y con una mezcla de velocidad. Y en la que estás metido tú, Oyer. Y ahora la comentamos. Junto a Santa María. Y eso, y luego la milla de invitados, que se hizo el año pasado y este año se ha vuelto a llamar a la gente y bueno, y pues contamos en un principio Raúl Amatre, no sabemos al final, hasta el miércoles no nos puede decir que fue el ganador del año pasado, pero sí que contamos con Antonio Casado, Antonio Echeverría, el atleta local aquí Íñigo Monreal, Marcos Yaniz, ganador del cross del encierro hace un par de años, contamos también con un marroquí, Abasa, que ha participado 3 veces en campeonatos del mundo de cross. Luego tenemos a otro marroquí, Ichane Rachid, que es campeón navarro junior, y es de Lodosa. Y pues ahora sí, por encima se me va alguno seguro, pero no sé. Va a quedar tocar codearte con la élite, ¿eh? Mucho nombre veo yo ahí. Voy a ver mucho culo, me parece, el sábado. Yo quería comentar en un segundo, aquí Pachi Reclusa, al equipo de deporte rural, nos lanzó una iniciativa de realizar entre esas millas de categorías inferiores y la milla popular, luego había un espacio de 20 minutos. Y como somos muy dados a la apuesta, pues al final nos liamos y hemos realizado una especie de desafío. Por una parte, tendremos a Carlos Santamaría, que es un conocido velocista de la localidad, que anda corriendo 100, 200 metros, que tendrá que realizar una carrera lisa de 200 metros. Y por otra parte, aquí el que os habla, Javier Aizcorbe, tendrá que realizar 120 metros, pero con un saco de 80 kilos a la espalda. Normalmente es la prueba que solemos realizar dentro del deporte rural con sacos de 80 kilos, pero esta vez nosotros solemos hacer una plaza 4 rectas, esta vez es en recto, y lo que os decía, Carlos saldrá 80 metros más atrás que yo, llegaremos a la misma meta, veremos si es capaz de pillarme o de pillarme y pasarme. Íñigo dice con la cabeza que no me pilla. No, al revés, que lo tienes crudo. Ah, que lo tengo crudo. Bueno. Pitiki es muy duro, ¿eh? Ya se verá, Pitiki es duro. Ha entrenado muchos años conmigo y Pitiki es muy duro. Pitiki es duro. ¿En cuánto crees que correrá Pitiki esos 200 metros? Pues, a ver, no va a ser en pista y las zapatillas no son las mismas, pero no creo que tarde mucho más de 26 segundos. Ahí va a estar sobre los 6 segundos. Entonces 26, yo tengo, 26. Yo tengo que correr 120 metros con un saco de 80 kilos en 26 segundos. Lo voy a tener duro, sí. Bueno, mi opinión de todas formas es que Ollera y Corbe es un segurolas y si se ha retado es porque ve posibilidades. Que se admitan apuestas, ¿eh? Vamos a hacer una porrica con la siguiente pregunta. Ya que viene toda la élite navarra, en la categoría de invitados, ¿por quién apostáis? ¿A Madrián Casado? ¿Mosta Charqui? Bueno, está el señor Galera por ahí. Nunca le mencionamos, pero ahí está también. Cristóbal también, sí. Un poco segunda fila, por si me oye por ahí algún día. Sí, pues no, yo no descartaría también Cristóbal que estuviese en el podio, porque el año pasado hizo tercero. Y si por A o por B al final nos falla Raúl Amatria, pues no sé quién puede estar ahí. Yo, Casado, tal vez. Yo apostaría por Yaniz. Marcos Yaniz, sí, Marcos Yaniz es un tío rápido. Casado y Echeverría son de fibra lenta, de momento, para una milla. Son diésel. Sí que son muy o rápidos o son para larga distancia, 10, 15 kilómetros, pero todavía en una milla se les queda corta, si se puede decir que se les queda corta una milla. Yo voy a Lodosa. Es joven, es junior todavía, pero Ichane Rachid yo creo que va a estar ahí. Sí. Tiene opciones también. Y el chavalote este que tenemos ahí, coleguita en el Facebook, ¿cómo está Charqui? ¿Qué tal anda? Al final ha causado baja porque se va a Mónaco. Se va a un mesa de Mónaco y con la familia ya. Y entonces me dijo que era una pena, que tal, no sé qué. Buah, joder, al final eso. Estaba más hecho polvo que yo. Porque decía, cago en 10, con las ganas que tenía de ir y tal. Y al final se ha ido a Mónaco un mes y no va a poder estar. Bueno, ya vamos a ir acabando con la entrevista. Desearos, por una parte, suerte en las dos categorías. Pachi con los populares, que dice que va a andar atrás, no sé qué, luego siempre lo vemos adelante, pero bueno. Y a ti, Íñigo, que no sufras demasiado con todos estos máquinas. Y oye, si se les puede dar un susto, pues estar ahí. Suerte también para ti, con Carlos. Yo lo intentaré. Pues nada, y agradecer la presencia de estos dos corricolais de élite que tenemos en nuestro pueblo y nada, llamar a toda la gente que baje el sábado a disfrutar de la fiesta del atletismo y que también el que quiera echarle un cable en la prueba para organizar, pues bienvenido será. Y nada, de nuevo agradecer millas que de Tochagati. Eso es gratis. Y esta semana, haciendo un pequeño homenaje al pelotari Mikel Goñi, que lo tuvimos con nosotros en fiestas, un saludo desde aquí, y aprovechando también que la semana que viene la entrevista sea alguien relacionado con el mundo de la pelota, vamos a poner una canción de Tricky Trisha, una canción de Imuncho Tabeloki del año 2005, que se llama la canción Mikel Goñi, y tiene unos ritmos un tanto caribeños. Plazaren erdira hor datoz ezena, izena Mikel du goinia bizena, kirolariaren itxurik ez du, baina berez dauka pilotari sena. Eskutin garratxua buru zariña, tanto bagaltzean hartzen du mina, maldiziotan madarik hartzen ditu, jangurkua eta ama birkina. Saltatzeko presmutila hor dago, zilindurdik abueltak ematen ditu, ia pelota bera baino gehiago. Astintzen ditu beak eta goiak, azpiko txapak taguiko koltsoiak, berdindu galdu bedo irabazi, goini beteko ditu frontoiak. Erotu ditu zaleak, erotu digu pelota, frontoi astutik hartzen du, naiz ta txapak. Saltatzeko presmutila hor dago, zilipurdik abueltak ematen ditu, ia pelota bera baino gehiago. Astintzen ditu beak eta goiak, azpiko txapak eta goiko koltsoiak, berdindu galdu bedo irabazi, goini beteko ditu frontoiak. Erotu ditu zaleak, erotu digu pelota, frontoi astu Estás escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, en el 100.8 FM. Sayonara, baby. Música de los avances, y tras escuchar la canción de la semana, pasamos a los avances de este fin de semana. Comenzaremos como de costumbre por el fútbol, pasaremos al baloncesto y después atenderemos las diferentes deportes de esta localidad, como el atletismo, la bici y también algún comentario de Ricky Rola. El regional esta semana se dividirá a la Universidad de Navarra. La hora será a las 4 de la tarde en Berriozar. El equipo juvenil esta semana le tocará descansar. Comenzamos con los cadetes. El cadete A, que comparte normalmente junto con el regional día de competición, jugará también en Berriozar el sábado, pero a las 12 de la mañana contra el Inter Pamplona. El cadete B jugará contra el Internacional en las instalaciones de la Rochapea. El infantil A se medirá también al Internacional, pero en esta ocasión será en Berriozar, a partir de las 10:30 de la mañana. El infantil B se desplazará a la localidad de Allegui y jugará allí contra el Arenas. El regional femenino se medirá al Lagunac en las instalaciones que tiene el club en Marañain. Y primera jornada para las chicas que entrena David Viana de Fútbol 7. Jugarán contra el Ardoy en las instalaciones de Ardoy. A continuación tenemos los cuatro equipos de Fútbol 7, en los cuales el Fútbol 7A, el Berriozar A, se medirá al Natación en Berriozar el día 22, el sábado 22, a partir de las 12:30 en el campo de Fútbol 7. El Fútbol 7B jugará contra Burladés en las instalaciones municipales de Berriozar a las 11:15 contra Burladés. Continuando con el Fútbol 7, el Berriozar C se medirá al Iravia y, para concluir, el Berriozar D tendrá jornada de descanso. Pasamos al baloncesto, no sin antes recordar que sigue abierto el concurso de la sección de montaña. Os recordamos nuestro teléfono, el 948-06-55-99, y la pregunta es: ¿cuál es la montaña de 6.189 metros que ascendieron los montañeros de Berriozar? Seguimos, por lo tanto, con el repaso a los avances del fin de semana que viene con la sección de baloncesto. El equipo senior masculino jugará contra el Fonseca en el polideportivo Monjardín. El Berriozar masculino junior se medirá a Lies Plaza de la Cruz a partir de las 7 de la tarde en el Polideportivo de Berriozar. Ya esta semana dan comienzo las categorías inferiores que todavía no habían empezado y el cadete lo hará contra el San Cernin en el Polideportivo de San Cernin el sábado a las 12 y media. El cadete femenino se medirá al Tokiona Borziriak el sábado a las 10 y media de la mañana en el Polideportivo de Berriozar. Un saludo a las chicas, que lo hagan muy bien esta temporada. El preinfantil masculino jugará contra el San Adrián el Navarrico. Lo hará el sábado a las 10 en el Polideportivo Alfonso X el Sabio en San Adrián. Tenemos también, como comentábamos, muchas categorías en estos equipos de baloncesto. En esta ocasión, el minibásquet femenino se medirá a la Ikastola San Fermín a partir de las 9 y cuarto en el Polideportivo de Berriozar. Y por otro lado, el preinfantil mini masculino jugará contra el Dinamóvil Peralta en el Polideportivo de Berriozar el sábado a las 10 y media de la mañana. Para concluir este repaso a la sección de baloncesto, comentar que el pre-minibásquet femenino se medirá al San Ignacio el sábado a las 11 y media en el Polideportivo San Ignacio de Pamplona. Por otra parte, comentar que la salida de esta semana del club BTT, del club Berriozar Txirrindulari Taldea, se realizará el sábado 22 y será a Zabaldika Sorauren. Animaos desde el club BTT a tomar parte en estas salidas. Que el sábado de la tarde tendremos la milla urbana, insistimos en el evento. Eso es, el sábado tendremos la milla, comenzando por las categorías inferiores, ese desafío Corricolari velocista contra Zaculari, y concluiremos con la milla popular y las millas de invitados. A ver, vamos a comentar una cosita que todavía no habíamos dicho. En estos días están haciendo las inscripciones del Frontenis Txapelketa que organiza la Peña La Varga hasta el día 19 y comenzará el sábado 22. O sea que los que os animéis y todavía no os habéis apuntado en las piscinas, todavía podéis hasta el día 19. Animaros, que es un torneo con un carácter muy popular. Y ya vamos a dar paso a la siguiente canción. En este caso tenemos una canción que ha pegado fuerte este verano, Rabiosa de Shakira. De la amiga Shakira también se puede decir que está muy bien físicamente, o sea que entra dentro del deporte. Vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdame la boca. Oye, papi, vuelve a Y vamos con otro tema del programa, en el cual el protagonista es el amigo Leo Harlen. Leo Harlen, que hace humor sobre el maratón y hace una comparativa del maratón y salud. Os dejamos con el gran Leo Harlen, con su monólogo titulado Maratón y Salud. Qué manía, no puedo con ello, se me va de la mano. Qué manía con estar sano, todo el mundo obsesionado. Mañana, mañana me levanto a correr. Te levantas a correr, si la cortina de la habitación dice, ¿dónde voy si es de noche? Cuando vi que estoy atrascándome el culo por dentro del pijama, las cosas más baratas dan más gusto, ¿eh? Una mano en cada nalga, los ojos un poquito cerrados para disfrutar el doble. Sales al pasillo que parece que tienes la hipoteca pagada, es una sensación. Ha habido veces que me ha costado solo para levantarme y rascarme otra vez, una cosa impresionante. Además yo tengo una teoría, si correr es bueno para la salud, los que más corren tienen que estar fenomenal. ¿Quiénes son los que más corren? Los de la maratón, ¿cómo está esa gente? Dan pena. Parece que se han escapado de un campo de concentración. Una esponja por la castellana, para arriba, para abajo. Venga, hombre. A un tío que corre 42 kilómetros no se le puede poner una medalla. Hay que poner un bocadillo de jamón ibérico de un metro de largo. Yo llego a sospechar que les ponen las medallas para que no se vuelen cuando suenan los himnos y pesan menos que el chándal. Afectados por el tema de la maratón y la salud. Aquí. Bueno, pues aquí vamos concluyendo el programa y dar las gracias sobre todo a los invitados y, como no, al equipo técnico que tenemos, a Gorka Domínguez, a Kini Molina, a Ollera Izcorbe y a un servidor, Felipe Zarraluki. Este es el cuarto programa y poco a poco va cogiendo forma. Mila esker de nori, entzute agatik. Honekin bai, amaitutzat emango dugu azkenengo laugarren programa hau, hemendik aurrera ere urrengo asteetan jarraituko dugu gure programarekin. Astelenero 9:00-10:30, gogoratu Berriozar irratia entzuten ari zarela, FM-ko 100.8 eta bihartik aurrera ere gure programa eguzkiplaza.neten ikusteko aukera izanen duzula. Edo zer gauza edo gurekin kontaktua jarri nahi baldin bazara, aurrera beti kirolak @gmail.com. Besterik gabe, gaurko zau izan da dena, urrengo astean ere gurekin egotea espero dugu. Aio!